podrías entrar dentro de su rueda. Podrías vivir su puta condena, pero antes que todo eso, usa tu tarro. Podrías dejar tu vida delictiva. Podrías entrar dentro de su rueda. Podrías vivir su puta condena, pero antes que todo eso, usa tu tarro. Paseando por las calles, borracho como una cuba. No tienes otra salida, no te queda otra vida. No quieres esos trabajos, muchas horas, poca guita. Prefieres estar tirado tocándote las pelotas. Podrías dejar tu vida delictiva. Podrías entrar dentro de tu rueda. Podrías vivir su puta condena, pero antes que todo eso, usa tu tarro. Podrías dejar tu vida delictiva. Podrías entrar dentro de su rueda. Podrías vivir su puta condena, pero antes que todo eso, usa tu tarro.